Bueno, estamos con Leo Cardona, el defensor hoy de Capilla, tras un partido complicado, muy caliente, muy picante. ¿Qué nos podés comentar acerca de lo ocurrido dentro del partido y, bueno, después el tema de la expulsión? Nada, fue un partido duro, ellos salieron a ganar con todas. Y bueno, ligaron el penal y bueno, después hicieron otro gol y ahí los vinimos abajo. Y después, a raíz de eso, vinieron las expulsiones, nada más. ¿Qué es lo que sucedió con Charlie? Porque todavía no hemos visto así la jugada por la cual ha sido expulsado. Es una jugada bruta y bueno, le ponen la mano en la cara y nada más. Y ahí lo echan directamente. ¿Y a vos te echaron por doble amarillo? Doble amarillo, sí, doble full. ¿Y a Bay también? Por un sí, encontronazo. Una jugada ahí con el Do también lo echa. El juez de línea lo hace echar. Más allá de eso, ¿cuáles son las impresiones que te quedan de estos tres partidos de esta liguilla? ¿Y qué es lo que va a venir para el futuro? Nada, hay que seguir trabajando y bueno, ya van a venir las cosas mejores. Hoy no se dieron, el resultado no se dio y bueno, por eso quedamos afuera. Pero se dejó todo. Bueno, un saludo para alguien en especial. Y para toda mi familia y para toda la gente que nos viene acompañando siempre. Bueno, Leo, muchas gracias. No, de nada.